us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda. Bona nit. Bona tarda, bona nit. Amics de Metal Vortex, una setmana més estem aquí amb vosaltres. I ja sabeu, els dimecres sempre, sempre, de forma interrompuda, estem acompanyant-vos a través de les zones del 107.2 de la FM. I, bueno, hauria de dir jo algunes cosetes. Ara m'escolto. Hauria de dir algunes cosetes de... sobre lo que és la... sobre lo que és la vida birromaníaca. La vida birromaníaca. La vida birromaníaca. Coneixeu això? Quan una persona porta, diguéssim, unes certes quantitats d'alcohol al cos, doncs surten a vegades uns programes que no acaben de referir-se bé. És el cas de Pep, de Miguel i de Sergio. O sí que confieu en aquest programa només a mi. Bona nit, Sergio. A veure si podem confiar-nos a tu. Me han dicho que te han enviado una jarra también en sobre ensangrentada. ¿Es verdad o no? Sí, no. Sí, están enviando cartas a... Con resto de nobleza, no, la amenaza más grande que ha recibido es la carta de Hacienda, ¿sabes? Que ahora... Aquesta m'ha arribat, però tinc una altra. Tinc una altra de l'impost de circulació. Hòstia, pues... I he tingut una altra avui. I no tienes coche. És que m'han dit... M'han enviat així un email d'aquells o una cosa rara, jo què sé. Comuniqui amb la ITV. Yo, joder, macho, tío. Pues amigo, ya sabes que hay un nuevo impuesto, de catalán para los... Pues para los coches, ¿eh? ya estaba dicho. El tuyo, como va vino, no, ese, vamos. Ese paga el doble. Saps una cosa que a vegades m'és igual, perquè jo tinc feina. Tinc almenys 5 empreses darrere meu. La de la llum, la de l'aigua, la del gas, la telefònica i Zenda. Así se comenzaba muy, Sergio. Bueno, nada, amigos, vamos a comenzar. No sé si os enterasteis del mensaje que os envié del Rafa Basa sobre... Un mensaje subliminal. Sobre MSG. ¿Lo leísteis o no? MSG. Yo leí el par. Ah, sí. La historia, bueno, del productor con Michael Schenker en la época... Pero tremendo, ¿eh? Año 83, ¿lo leíste tú todavía o no? No el vaig acabar de llegir, perquè he aprofitat això. Sí, em faltaven les ulleres, exactament. Però si és una lectura fàcil. Exactament, no. Sobre el pitjor... I no estan les pàgines pegades. El pitjor ha estat el tio aquest amb la cocaïna. L'altre no sé què. Però bueno, és un relato tremendo, espectacular. Para mi gusto, espectacular. De pel·lícula. Espectacular. O me das coca o me suicido. O sea, ya, la amenaza más... Me das coca o me suicido. Vamos. Y pierdes todo el tour. Pepe, cuántas cosas te habrá escuchado por ahí por la zona franca, ¿verdad? Pero, coño, estos son músicos que se suponían que eran ricos y esas cosas. Bueno, pues nada, vamos a darle el título honorífico del clásico de la semana a Michael Schenker por ese gran relato... Que no lo escribe él, pero sí que el manager. La verdad es que este es un crack. Y la verdad es que cada vez lo tengo más claro que es un superviviente. Michael, sí. Michael es un superviviente absoluto. Tocó fondo, pero... Pero toca fondo durante... Durante mucho tiempo, y el tío ha resurgido. Y la verdad es que ahora da gusto verlo, ¿eh? Está una maravilla. Bueno, pues nada, no sabemos si se habrá casado con Dios o algo así, que le suele pasar a esta gente. Sí, esta gente ve a Jesús y... Sí, ve a Jesús, ya. Después cuando están ya en el bajo, ve a Jesús con la barba y todos esos rollos y... Sí. Y van al culto. Ay, ay, ay. Bueno, pues nada... Amigos, vamos a poner un directo que en su momento siempre fue el directo B de la época clásica de Michael Schenker, que se llama Rock Will Never Die, que edición especial te viene con 5 tracks más. Yo os lo recomiendo porque la verdad es que entonces ya se convierte en un buen LP, ¿no? En un buen LP, porque además en ese directo pues es el típico directo que viene, que no intenta repetir las canciones del anterior. Claro, es que el One Night in Budokan es algo estratosférico, entonces hacer un directo después es difícil. Por eso has dicho lo de serie B, ¿no? Porque claro, comparado con aquel que es monumental, pues este que pasó un poco más desapercibido, claro, pero es un gran directo. Y no hay más que ver a Gary Barden en 2 años como el tío se había descompuesto, tío. O sea, era un personaje... Él no sé, pero la voz desde luego... Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un tema que salía en el Bull to Destroy, un tema que curiosamente el Sherpa de Barón Rojo está en la composición, pero que contando sus relatos el Sherpa, pues comenta que le jodió vivo porque el cabrón va y no le puso su nombre registrado y le puso Luis en el registro Campuzano. Luis, entonces él no cobra. Le puso Luis. Bueno, y habrá un tal Luis allí que se está haciendo Luis sale de no sé qué bar de no sé qué Luis. Claro, Luis, coño, ese no es el nombre que tengo yo registrado para cobrar, ¿no? Claro. Bueno, pero dice, bueno, se lo perdono al amigo porque, claro, en aquella época iba muy, muy, muy, muy pasado hasta de arriba. Vuelta, sí. Pues nada, vamos a poner ese temazo del Will to Destroy que no salía originalmente en este Rock Will Never Die, y el tema Red Sky, cielo rojo. ¿Sí o no? Sí, señor, sí, señor. This one is in the future sometime. It's called Armageddon, wherever it is. It's a number, it's called... Wait a minute. It's a number that's called Red Sky at Night. Bueno, hoy comienza pues mortadela, mortadela. Pues nada, amigos, sobre todo os recomiendo que veáis en Rafa Basa, pues el, su artículo. El pequeño artículo que le dedican al gran Michael Schenker. Y ahí podréis ver que, bueno, que los hay más golfos, ¿eh? Los hay más golfos, ¿eh? Pero con bueno, diferencia. Era encara la història d'aquella de, en el moment aquest que van registrar aquest disc, el tercer era, no? Posava el tercer 83, o el quart. Esto es del 83, 84, el tercer, creo. No? Em sembla el tercer o quart. Este es el que va después del Vulture Destroy. O sea, este es el Vulture Destroy que va después de la experiencia con Graham Bonnet. Pues ya sabeu, en aquell moment els lemes encara hippies, no? Sexa, drogas y rock and roll. Bueno, pero la verdad es que, madre pero mía. Pero sexo y rock and roll poco. Aquí lo que más privaba era otras sí, cosas. Sí. Oye, pero vender hasta los... Fíjate los que el batería, que hablaban del batería que toca aquí, que siempre lo has visto, que esto lo hemos llegado a ver. Sí. Y joder, el tío también vendiendo los instrumentos, bueno, pero para coca, tío. Madre mía, tío. Bueno, pues nada, amigos, ya sabéis, esto es lo que tenemos y esto es lo que somos. Pues nada, vamos a continuar con un grupo español, español de Madrid. Español de España. Exacto, un grupo español que no tuvo mucha suerte, pero bueno, tuvo su momentillo, por lo menos todo el mundo lo conocerá, os conoceréis a Goliath, ¿conocéis? Sí, Goliath. Señor. Hombre, que después van pasar, A Júpiter. A Júpiter, que van ser un desastre. Sí, un desastre, exacto. Yo Goliath, a part de algun dels temes que tenen en el EP, per mi eran Barón Rojo. Correcto. Eran Barón Rojo. Decían que eran Barón Rojo... que sonaban a Barón Rojo, evidentemente, pues claro, no era lo mismo, pero sí que es verdad que algún toquecito, de hecho la producción está por Carlos de Castro, que se dedicó en esa época también a producir discos, la verdad es que suena muy bien el disco, de hecho el cantante en un momento dado puedes pensar que es Carlos de Castro de joven, porque Carlos de Castro yo no sé si fue joven alguna vez, pero de jovencito, y de hecho en esta canción que vamos a poner, él hace coros, y anda que no se nota. ¿Quién es, a ver? Evasión. Ay, tío, has escondido las pichos. Esa canción es una pasada. Con esa melodía topetilisi. Yo, para mí, por ejemplo, a Goliath en el. No sé decirte el nombre del tema. Me entregaré, ducharé hasta el fin. Para mí, van a ser el comenzamiento del metal épica a España. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando te empezaba a hablar del hombre mitológico, era. Es una historia guapísima. Como la de Chania de Avalanche. Com la de Mecano a la lluna, com la de... ¿Pero qué te pasa? No, es una historia épica, tío. Bueno, vale, pues nada, pues yo este tema épico, evasión. No, evasión no, el que te dio. Venga, evasión. ¡A evasión, Goliath! ¡Victoria! Lo Aquest va ser un àlbum sense fissures per mi, de Goliath. Després a Júpiter, pues ja, la veritat, ni els vaig seguir ni em van agradar. No, no, a mi no, a mi no gustan nada. No, però aquest àlbum és un dels este clàssics. Este disco lo ha reeditado de... Leyenda Rock, aquellos que reeditaron lo de Tigres y todo eso. Tigres, Zeus... Correcto, todos esos discos y tal. Sí, piratejant una miqueta, sí. Però, hòstia, està molt guapo. La portada és el cavall, sí, amb el guerrer, sí, sí, amb el guerrer a sobre, així és negre i tal, Goliath. Molt bona formació que va sortir. I et dic una cosa, penso que... Pensa-la bien, eh? Sí, penso que la formació està basada en Madrid, però que eren foranis, eren de Toledo, Segovia i coses així. Bueno, podria ser. Els membres, eh? Tenien... Segur l'Ayuso, la Gran Madrid. Segur... La Gran Madrid, que és tot. Madrid, tenien els habitacles, diguéssim, a diferents llocs, però sí, que és cert que Goliath es van acceptar a Madrid, com a Tigres, com a Banzai, com a Zeus, com a molts altres, no els van acceptar perquè eren de Barcelona. 11 bis, per exemple. Vinga! Bueno, vamos a seguir con un habitual por estas lares, que se, yo la verdad es que hacía, no los conocía. Hostia, Sasha, tío, Y un buen día pues se puso en contacto con nosotros a través del Facebook, y desde entonces, bueno, el lanzamiento que saca, el lanzamiento que nos hacemos eco, porque es impresionante. Al frente está el gran Quique G. Camaño, y decir que, bueno, que durante este confinamiento, pues... no había conciertos, no había nada que hacer, no podía tampoco contar. Él es un súper multiinstrumentista y hay todos sus discos, todos los instrumentos que oís los toca él, pero suele tener un cantante que colabora con él. No podía contactar con él tampoco, no podían grabar nada. Así que bueno, durante este confinamiento pues ha hecho un disco bastante atípico, grabado, ya os digo, en su totalidad en el confinamiento, y canciones en las cuales, pues, careciendo de cantante, pues ha introducido audios, samples de películas, de eventos históricos, etcétera. Entonces va a sacar disco dentro de poco con todas estas temas y canciones que ha hecho durante el confinamiento, titulada Sketches of a Lockdown, o sea, que significa bocetos de un confinamiento. Vaya, caro, Pepe, lo sabías tú, ¿no? Ah, rarísimo, ¿no? Sí, yo estudié en la Highway School. Highway School. A mí me suena igual, Sketches, no sé qué. Sketches. Y en mi barrio tenemos una... Aquí tenemos un nivel de inglés, Oxford contra Cambridge, ya lo sabéis, que aquí tenemos dos niveles. Ahora vamos, pues yo, a hablar yo, inglés. Yo estoy que en la banda Riera o nosotros algo. Nosotros no hablamos en inglés. Canalillo. No hablamos en inglés más porque no lo entendéis. O sea, ponemos los títulos y punto. Por respeto a los oyentes. Ya sabéis, muchachos, poneros las pilas. De todas maneras, al día siguiente lo tenéis en Facebook y entonces lo podéis leer. Encima lo traduce aquí en Miguel, para que... en el problema, lo pasamos. Yo lo único que entenc, diguéssim, es el sex may cowen, desde que me van dir, una tía. El sex may cowen. No sé, ¿qué pasó? Ajos tiernos nunca cuecen o una cosa así. Es en catalán, tío. El sex may cowen. Bueno, disculpad, mi catalán es flojito. Comparado con el inglés, una mierda. Ya sabes, la globalización, inglés, alemán, chino. Bueno, el caso de chino. El caso es esto, que han hecho este y ha sacado como... saldrá el 30 de abril. Con cuatro copas hasta ruso, ¿eh? De aquí a dos días. Y arameo. De aquí a dos días, pues eso, saldrá el disco y la canción que nos ha adelantado se titula Somewhere in Kansas, en algún lugar de Kansas. Eso sí que... Sí, sí, me suena. Lo sabía. Para irnos más de Somewhere in Time, no, pues, que si no... Pues de hecho, esta canción, como he dicho antes, hay samples de trozos de película y tal, y esta canción recoge audios de la película de cine negro de 1952, Kansas City Confidential. Esa la has visto tú. No, os sonará LA Confidential, Los Ángeles Confidential. Ah, es así. Esta es anterior, que también es de cine negro y tal, del 1952, Kansas City Confidential. Así que sin más, os dejo a Quique G. Camaño decir eso, que todos los instrumentos los toca él. Y nada, Asha y esta canción, Somewhere in Kansas. No change, FP, still jumping. Take off the mask. Come on, take it off. I don't like games. Let me just shoot. Ahí hemos tenido a Asha con todos vosotros, un tema realmente bueno, no es para hacer headbanging, es un tema bueno para escuchar. La verdad es que técnicamente es cuasi perfecto y luego pues bueno, las cosas de que tiene el puntito este de meter los samples y tal. Así que nada, seguimos con el programa. Pepe nos ha traído la traía para después. Ahora os traigo. Ahora de momento os traigo una banda de Barcelona, como siempre de Casa Nostra, donde hacen pues un rock alternativo, pero que también beben por el pasado de sus integrantes y por eso navegan también en pasajes de rock duro, metal. Y ya con tres trabajos os traigo un tema del último sacado el año pasado, el The Challenge, y me refiero a los grandes Keloid Drop, que todo este gran grupo es para fans de Foo Fighters, Soundgarden Garden y un poquito de Nirvana. Y os traigo este tema. A ver. Venga, a ver, mi amigo. Ya la camisa ya. Con el tema Ever Retrain It, sin más, Keloid Drop. ¡Ay, ay! Suena de puta madre. año. Pues bueno, amigos, aquí he tenido esta gran banda de grunge tocando, como he dicho, el rock alternativo llamada Kelo y Drog, una gran banda para, como he dicho antes, para fans de Fighters, Soundgarden Garden y tirando unos pequeños dejes a Nirvana. Muy, muy grandes esta gente. Sí, sí. Bueno, ya sabes que es... Un saludo a Marcos, que está hablando, si me está escuchando, un saludo a Marcos, que está hablando esta tarde con él por Messenger. Una abrazada y Kelo y Drog a tope. Sí, senyor. Bueno, pues ja sabeu que som Metal Vortex, que estem en directes dimecres, de moment, de 7 a 9 del vespre, o de la tarda ja, perquè la temperatura aquesta ha canviat, el que les horaris han canviat, i una cosa i l'altra, no? Però bueno, que estem a 107.2 de la FM, que som Ràdio d'Espí, que som Metal Vortex, que estem emitint ara mateix al 107.2, i que estem emitint en directe a través de la nostra fulla web, que és www.radiodespí.net. També estem emitint en directe a través de Asalto Mata Radio Rock, que són un mogollón de programes de metal associats i amb 24 hores d'aquesta programació. Demà estarem a través del nostre Facebook. Així és que anem a continuar. Bona tarda, Àngel. Hola, què tal, amics? Com estàs? Què tal? Com fue Sant Jordi? Sant Jordi tenia un drac per aquí, o algo així era, no? Jo vi un membre del programa ahí vendiendo rosas, ahí ensenyando speed. Sí, em van dir que van veure alguna persona del programa. Sí, sí, junto con una panda de forajidos y forajidas. Em van dir això, però que eren roses, diguéssim, plastificades. Sí, no se da por aludido. Aquí ya se no feien olor. Sí, pero no se da por... No sé si no tirabas un perfumador. Es que está aquí no se da por aludido, pero bueno, ya, le pasó el tiempo. Pepe está en una altra banda. Sí. Mal literal, ¿eh? ¿Cómo se va? Bueno, pues nada, estamos de celebración. De aquí a un par de días, si no me equivoco, es el aniversario, ¿eh? Estamos celebrando aniversario siempre, ¿verdad? No sé si esto es una mala señal. En fin, no, de uno de, buena, las, de los vocalistas y artistas que yo creo que también más en su momento estuvieron más en forma y que, bueno, que hay que destacar siempre porque es un auténtico luchador. Hablamos del señor John Corabi. John Corabi, que seguramente todos tenemos en mente por ser el... Bueno, el penúltimo cantante de Daisies, sí, que ha estado grabando unos cuantos discos y tal, pero sobre todo, echando un poquito la vista atrás del disco de blues de Motley Crue, del año 94. Ese Motley Crue que supuso, pues eso, la sustitución de Vince Neil y un cambio de registro total y absoluto con Bob Rock a los mandos. Artísticamente yo pienso que es un buen disco, muy buen disco. Comercialmente, pues fue un fracaso, ¿no? Viniendo de Dr. Feelgood y tal. Pero bueno, a lo que vamos. Un hombre que, insisto, es un luchador y que vamos a recuperar de su primer trabajo, su primera banda, esa banda llamada The Scream. No confundir con la banda Scream de Hardcore, donde tocaba a finales de los 80 también Dave Grohl, de Nirvana, que luego entró en Nirvana y tal y cual, sino, pues eso, The Scream, una banda angelina. Y vais a escuchar un tema... ¿Perdón? Angelina, ¿con tú? Sí. Con las tres de la boca. Y que vamos a poner en un formato de CD de coleccionista remasterizado de Rock Candy Records, porque no os merecéis menos, ¿vale? Insisto, remasterizado con 16 páginas a todo color, con fotos inéditas y con 4.500 palabras. Aquí se explica todo su... Sí, lo pone aquí ese. 4.500 words. Bueno, vamos a ver el tema número uno, ese Outlaw. A mí me suena mucho a Skid Row y tal, por tanto, bueno, es deudor de esa época, pero suena muy bien. Insisto, este fue el disco que, bueno, pegó relativamente fuerte en la escena angelina y que le llegó a oídos de Nicky Six, que habían ya echado a Vince Neil y le llamó a John Corabi para felicitarle por este disco. John Corabi no se creía que era Nicky y le invitó a pasarse por el estudio, por el local de ensayo, oye, vamos a ver qué pasa y tal. Y preguntó por John, por Vince. ¿Y Vince? No, Vince no está. Pásate, anda. Y el resto es historia. Sin más, vamos a poner este The Scream con John Corabi, celebrando su cumpleaños, 62 tacos. Este Outlaw The Scream. Higher than a cactus and my mind. Aquí teníeu aquesta formació de Screams. I, bueno, és Crits al silenci aquest del vespre. Que m'he de ficar una cosa que amb tu segurament no t'agrada gens. No t'agrada gens. Segurament el que m'he de ficar ara mateix no t'agrada gens. No, ets una persona sense estil. O sigui, no és el teu estil de persona. No és el teu estil. Pues m'he de ficar a punxar un duet alemà que ja porta, ja celebrant, ja podien celebrar els seus 20 anys, perquè van deixar el 99. És el 6è LP, el que acaba de treure, i, bueno, aquesta penya... Odal. Coneixes Odal? 6 LPs? Un duet alemany? Anal no. Anal pot ser que hi hagi aquí alguna cosa, perquè... El títol del tema està en alemany. Em costarà un culló i mig dir-lo. O sigui que la paraula anal igual està enmig i no sé el que significa. Aquesta penya, pues, la veritat, els seus 20 anys s'han celebrat ara amb el seu nou LP titulat Welten Mutter. Ho han celebrat Mutter com el Rammstein, no? Com el Rammstein. I la veritat és que amb una qualitat increïble dins de lo que és el black metal. El tema és Der Kaute Nasse Atem. I atents, una cosa, perquè el simplifiquen... Per cierto, ya has presentado que hay una nueva tienda de... Parlem, ja la vaig presentar, la vaig presentar. Parlarem, la vaig presentar i parlarem. Bueno, pues aquesta formació, per dir alguna mena, simplifica el que és el seu EP, encara que van néixer el 99, en dos parts, com si de un disc de cara A i cara B es tractés. Aquest és el quart tema i pertany a la cara A. Si voleu escoltar una cosa i llegir uns comentaris, us podeu mirar, però han sigut el disc vinil, ha sigut campió en ventes aquest mes passat a Estats Units, o sigui que el vinil torna i aquesta penya ho aposten. Anem a escoltar-los als Odal, Black Metal. Luego pondré esto. Bueno, pues aquí teníeu els senyors de Odal, que feia dies que no ficàvem una mica de black metal, els teníem aquí com una mica oblidadet. Podríem parlar de especial, no? De... S'acumulen, no? Ja t'ho he dit jo. S'acumulen. Vols fer un especial black metal? Pues, ja saps, tu jo he puesto varios temas de black metal. Tu punxes Living Color i... Oye, ¿qué pasa? O Tin Lizzy, podemos poner. Son black metal. También, ¿verdad? Y ahora Sepultura, ¿no? Ahora Sepultura es... 50-50. Mira, fíjate si hay... Para elegir. Bueno, pues nada, bueno. Vamos a continuar con Rock Patrio, Metal Patrio, en este caso Los Ángeles de Infierno, ¿se acuerdan de aquel grupo? Hombre, y ahora aquí fabulosa que... la actuación, la última que vimos ahí en el Rock Fest. Estupenda, les estupenda. Falló un poco el sonido. Les falló mucho el sonido, pero la verdad es que... Pero estuvieron a gran nivel. Muchas tablas y tal, sí, ¿eh? Sí, parecía que no había que habían estado tocando ininterrumpidamente hasta ahora. Sí, que se notaba, joder, un grupo con unos aires internacionales. Cohesionado, sin duda, además. Sin duda. Agustín Marín segurament ho va veure, no? A Mèxic, a Los Ángeles. És possible, no? Perquè ahí són molt famosos, no? De hecho, tienen, son banda residente allí hace 30 años. Efectivamente. Igual, se dice pronto, pero son dos, ¿no? Es un dúo, ¿no? El Gallardo y el otro, ¿no? Gallardo y... ¿cómo se llama? Robert Álvarez. Que son vascos. Sí, vascos. De, ya sabes, vascos de Baracaldo. ¿Como el Clemente? Como el Clemente o como los de Escorbuto. No, vascos, Santurci, ¿no? Sí, pero bueno, vascos, ya sabes, de la margen izquierda. Será. Bueno, pues nada, amigos, vamos a recordar los Ángeles del Infierno con un disco que yo creo que fue el fin, ¿no?, de su etapa metálica. Este Joven para Morir, que aquí tenemos a dos contertulios, Pepe y Miguel, que estuvieron en el concierto que tocaron en el Heavy No Violencia. Sí, señor. Sí. ¿Tú estuviste con el Heavy o con la violencia, Pepe? Yo estuve con el Heavy, de la violencia no me enteré, sé que hubo violencia, pero... ¿Tú estuviste con la violencia o no, Pepe? Yo no me enteré. Yo vi violencia, pero no estuve. ¿Estuviste o no? No, yo vi violencia, pero no estuve. ¿Viste la Gente Infierno? Creo que lo vi. Bueno, pues nada, aquí, como sabéis, tenemos aquí gente muy veterana, pero que pocas cosas nos cuentan. Pero ya le vamos sacando cositas. Estuvieron... Pero no recuerdas, ¿no? No recuerdo, no. Bueno, pues nada, vamos a poner Ángel Infierno, ese Joven para Morir, y un tema que está muy bien, que cierra el disco. Para mí es un disco irregular, pero que aún tiene grandes canciones. Este tema que vamos a poner, si tú quieres ponerlo por aquí, me acuerdo que lo pusieron en Tocata también, se llama Prohibidos Cuentos. Ahí tenéis a Ángeles de Infierno. Puertas les 8 del vespre. La temperatura és de 15 graus i la humitat del 88%. Bueno, pues nada, justament, amigos. Just a la fusta, just a la fusta. Per primera... Mira, és un LP, tio. Quan el vaig escoltar vaig dir, és poderós, però no són Àngeles de l'Infierno. Després, estic que no cago amb aquest LP. El sistema de bateria, que sembla tan hortera, després sí, sona... sona... sona un pelín... Sí, sona tan hortera que m'acaba agradant. Oye, m'acaba agradant. ¿Qué pensáis de los prolíficos que han sido músicos? ¿Cuántos discos tienen en 40 años? Tienen 4 o 5 discos. Jo els hi vaig perdre... El 666 de hace 20 años. El 666 van treure després un altre i ja no sé res més. No, sacaron dos más, pero en 20 años, ¿eh? O sea, llevan... Al principio trabajaron un poquito, pero la verdad es que ya hace 20 años, de su último álbum. ¿Qué te pero perdió, perdió? Todos somos ángeles, Perdieron de alguna manera. Que esta peña ojalá, ¿no? Y trabajáramos lo mismo. Aquesta peña va a marxar cap a Estats Units para tener México. Cap a México para tener frontera entre Estats Units y una cosa y la otra. Y a partir de allá, es que no van a marxar todos. Va a marxar Juan Gallardo, sobre todo. No, Gallardo y el guitarra. Exacto. Son vascos. Y el... Sí, bueno, es igual. I a partir d'allà, diguéssim, Àngeles de l'Infierno per mi es van bifurcar. I uns tios van viure del Reddit. Juan Gallardo tendria, i l'altre, que ara no me'n recordo... Llegaron a vender un millón de discos. En México, que en México no hay nadie que compre un disco. Porque reconocerlo. El pirateo es bestial. El pirateo, vamos, es increíble. O sea, las tiendas, no existen tiendas, existen tiendas de... Zocos. Segunda mano. De segunda mano, de tal, yo te lo grabo, ¿eh? Y salen los charts, de México, Hasta los robados y tal. Pues bueno, Miguel, anem a comentar amb una altra cosa, que igual és una guitarra robada, o una moto, o pot ser un cotxe, o pot ser qualsevol cosa. Puede ser muchas cosas, porque la verdad es que el nombre se las trae, pero la verdad es que, bueno, agradecemos a Hueso Producciones, que nos envían mucho material, y la verdad es que en cuanto que... Y propuestas también de entrevistas y tal. En cuanto que se abra la veda, la verdad es que estaremos encantados de colaborar con ellos. Y bueno, una banda que me ha volado la puta cabeza, ¿no? Los conocía de oídas y algún single, alguna cosita que había escuchado, ¿no? Por YouTube y tal. Pero la verdad es que ahora nos han traído nos han proporcionado unos cuantos singles que han sacado. Y la verdad es que, bueno, es una pasada. Han sacado disco titulado Hellbreaker. Estamos hablando de la banda Motor Jesus. Oye, y antes de acabar, os quiero decir una cuña. Vito Music, ya podéis comprar vuestros instrumentos. Y sobre todo tú, Pepe, que seguro que tienes una guitarra desafinada. Sí, de pues, Fisher Price. La tienes desafinada, sí. O de zurdo, lo que sea, sí. Que como mucho te tocas el riff de Wheels of Steel, ¿no? Me has dicho con una cuerda. Pues que sepas que puedes ir a Vito Music, en la calle Ramoneda. Amigo, y tú también, que tienes esa guitarrilla esa de... Tengo una Gibson Les Paul. Ya sabes que está desafinada. Una calidad. Eso sí, tengo que ir a Luthier. Porque calle la tengo... Ramoneda, amigo. ¿Es Epiphone? No. Gibson, para que no lo sepa, en la calle Ramoneda, donde está el típico bar La Patata. Para que no lo sepa, os podéis orientar por ese bar. Os coméis una patata verde y después os afináis la guitarra. Yo una tengo una de cuando le regalé a mi hijo una Fisher Price. No, esa no vale, ¿no? No. Vale. Es una apuesta musical que de un músic, d'una persona que ha tocat en diverses formacions de Cornellà, que ha fet de productor, ha tingut locals d'assaig i ara fa la seva aposta, diguéssim, venent instruments musicals. I això és una cosa que ens falta al Baix Llobregat, la veritat, a Sant Joan d'Espí, Cornellà, Esplugues. No hi ha cap cosa d'aquestes, inclús Hospitalet, no m'atreviria a dir-lo, però és que no hi ha cap altra cosa. I ara està Cornellà, carrer Ramoneda, juntament amb doctor Ferran. És la mateixa cruïlla. Vito Music, una patatita. Vito Music, después te tomas... No rimes, tio. Afines, No rimes. Una patata verde, t'afines. Una birra. Patata birra. Birrita, afines. Fue repetirlo, no lo hemos pillado. No, lo podría decir dos veces. Sí. Miguel. Imposible. Bueno, sí, después de esta interrupción publicitaria, que no sé, siempre... Pues estaba hablando de los Motor Jesus. Motor Jesus, que bueno, son... no sé si os suena el nombre, son alemanes, debutaron en el 2006 con su disco The Rider, y este es su sexto disco de estudio. Y ha girado, bueno, ha girado con bandas como Motorhead, Anthrax, Mustache, etcétera. Y en este disco concretamente pues encontraréis influencias, bueno, encontraréis un disco de heavy metal clásico y mezclado con un rock and roll de la vieja escuela, y los temas pues realmente son coreables, muy pegadizos y muy directos. La verdad es que deseando verlos en directo, porque es un, yo creo que es una banda de para el directo. Han estado aquí, Miguel, ¿eh? Van a estar, sí. Incluso en el Rockfest. Pero ¿eh? Al Rockfest no están, motor, no. No. Aquí en adición. Ten cuidado, David. Ten cuidado, que se te acaba el chollo. No, no, no, no, no. Sí. Ahora pa... buscaré ahora. Lo va a buscar. Adición para adición. Dejaros de afinar las pelotas. Bueno, dejaros, este busca. De publicidad ya, coño. Busca. Un momento y a Barcelona, a Barcelona en tu casa. Oh, ya pongo publicidad. Ahora hablaré yo de publicidad cuando te toque a ti, coño. Bueno, pues los Motor Jesus, Hellbreaker. ¡Ay! Hòstia, macho, sembleu iaios, tio, ja. Sembleu iaios entrant aquí. Haureu de veure, aquí en el programa... Nosotros siempre con AFM. La penya entrant corrents aquí amb el pitido, intentant seure's, i a un li fa mal els ronyons, l'altre el braç, l'altre es folla l'altre, i, bueno, és... Es, bueno, nosotros siempre con AFM. No cal, no cal que diguem gaires, gaires 107.2 de la AFM. Bueno, anem a continuar, Pep. Pues sí, pues amigos, pues ahora os traigo otra bandaza también de casa nostra, concretamente desde Manlleu, como dice mi amigo Sergio, sí. Pueblo de porcs. Tierra de cerdos. Tierra de cerdos. Pero sobre no sabemos si son de los de cuatro o de dos patas. No, pero ahí hay un complejo lúdico, el Porc Aventura, está ahí. Muy buena. Numes en reciclaje ecológico. Imagina't, jo és que no sé el que acaba de significar. Només n'hi ha de porc ecològic un 0,3% del producte. Què significa? No sé. Que és muy poco, no sé, bueno. Es muy poco. Que hi ha massa porcs a la política, coño. Pues bueno, seguimos, como he dicho antes... vas a seguir después de esto. Mira, pues eso, como he dicho, bandaza de casa nostra, concretamente sí, de Manlleu, formados en el 2012, pero no es hasta el 2018 cuando sacan su primer y de momento su único trabajo. Banda que se mueve entre el thrash y el death metal. Y aquí os traigo un tema de su único trabajo llamado Formador, donde han colaborado nada más y nada menos que James Murphy de Obituary, Testament y Bobby Cuelble de los Dead, que tocó, que hizo, bueno, tocó la guitarra en el auténtico trabajo de Dead, del Symbolic. O sea que dos pedazos de hacha que tocaron, que han participado en ese trabajo de... que es un lujazo. Y bueno, sin más os dejo a Pánico del Miedo con el tema La Fuente, y aquí os dejo a estos trayeros. ¡Pánico del Miedo! Absoluta y general. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran bandaza de Manlleu llamada Pánico al Miedo. Una gran bandaza detrás de Death Metal, pero vamos. Bueno, con un deu en toda regla. Y una abrazada y un saludo a Jordi Creus, que es parlata aquesta tarda amb ell, que es el guitarra del grup i molt bon noi. Bueno, pues aquí tenía un Pánico al Miedo. Ángel. Bueno, y seguimos con la celebración de este artista John Corabi, que cumple próximamente 62 tacos, obviando su etapa en Dead Daisies, que ya hemos puesto algunos temas en otros momentos y tal. Y más ahora después del desembarco de Glenn Hughes, que bueno, es un tema Normandía. Es un tema tabú. La Normandía. Y vamos a ver un tema de esa. Después de ser amablemente despachado de Molly Crew por las falta de ventas y tal, este hombre se buscó la vida y se hizo. Tuvo una unión esporádica, fugaz, con otro también. Otro desheredado de primera línea del hard rock. Hablamos de Bruce Kulick, de Kiss. Cuando se juntaron los cuatro originales, pues también amablemente, después del Unplugged, le dieron la patada amable. Y se juntaron ambos y crearon una banda llamada Unión. Nombre muy original, Union. Y después de dos galletas, sacaron también un disco en directo, que es el que vamos a poner, el año 99. Pues de dos hostias. Dos galletas, dos hostias. Dos CDs. Este Union, este Life in the Galaxy, un disco que reúne, pues eso, temas de sus dos galletas, más algunos covers interesantes de Cheap Trick, de obviamente de los Beatles. Sí. ¡Qué rock, tío! Y también, rock, atención, pop, lo que, más para los coleccionistas, un tema de este disco de Molly Crew, y otro tema del disco grunge de Kiss, es el Carnival of Souls, un disco denostado, pero bueno, que tiene también su cosa. Pues vamos a poner el tema número uno, es All Man Wise, y lo vamos a dedicar a un oyente fiel, un oyente veterano, que sabe más por viejo que por diablo. A. Marín. Con todos vosotros, Union. ¿Qué es el teu? ¿Qué? She was an angel, she Bueno, habéis tenido ese tema en directo de esta unión que, bueno, luego duró bien poco, porque al final no se las cuentas. No estaban también, no es después de esa reunión. Sí, comentar también que John Corabi, después de esta, no sé si fue justo antes o después de esta aventura, se tuvo que alquilar al mejor postor y fue incluso guitarrista rítmica, atención, de Rat. No quiso cantar en Rat, solamente guitarrista rítmica. Però llavors Rat tampoc no estaven massa... No, Rat era, vamos, aquello era cachondeo. Era un niu de ratas. Ya no estaba Robin Crosby. Sí, aquello era un cachondeo, pero guitarra rítmica. O sea, porque es guitarrista este hombre. De hecho, Molly Crew lo ficharon sobre todo por eso, porque era una segunda guitarra, ¿vale? Y eso es todo. Bueno, pues anem a continuar amb una formació dels Estats Units i també, diguéssim, que porta... Podem dir 19 anys a la trajectòria. Encara que en 19 anys porta... lo que són tres LPs, ells s'anomenen Skyliner i acaben de treure ara mateix lo que és el seu tercer LP titulat The Rivers, Dead Rivers, White Thunder. Que necessitem un traductor, sí, Dark Riders, no sé, oscuros... No, Dark Rider es algo de Riders, es un rollo de motoristas. No, los que... Y White Thunder es el Tro Blanc. Sí, el Tro Blanc, no sé. Bueno, pues el tema que des que porta aquí és el Catch a Dream. I aquesta formació doncs es basa una mica en el heavy metal clàssic, però barreja, no sé, temes de guitarras només instrumentals, barreja semibalades i altres temes que et podrien semblar un painkiller. Bueno, és una curiositat, és una curiositat. Jo penso que ho fan més aviat per hobby que no per treure LPs. Que no partero en el EP, sí, en la música. ¿Dirías que tiene un toque levemente progresivo? Sí, es claro. Es claro, sí. Dice que es progresivo. No sé de lo que habla. Té algo, però és clar, per mi lo, entendre el progressiu comença amb Queen Rage. Sense anar cap al rock, per mi progressiu comença amb el Queen Rage. Però és que jo en aquell moment no ho denotava... que el EP es con Warning, en nobleza, no con Warning, pues no, ya sabes lo que hacías en nobleza. No denotaba yo una cosa así, ¿no? Anem a escoltar aquesta formació, son Skyliner, y ens queda pràcticament 35 minuts de programa. Aquí es teniu, Skyliner. ¿Y el tema? Catch a Dream. We'll be right back. Doncs aquí teníeu aquesta penya, aquesta formació, que són els Skyliner, i, bueno, ja us dic que és una formació una mica curiosota, però de molt bon escoltar. La producció, potser si falla, bueno, és una cosa que acostuma a fallar en els LPs de formacions que tiren cap endavant com poden. Ho sabeu vosaltres, els que s'esteu escoltant a través del 107.2 FM, a través d'aquí, d'aquesta emissió de Metal Vortex i a través d'Assalto Mata Radio Rock. Anem a continuar, Sergio. Pues nada, amigos, vamos a continuar, vamos a poner algo de heavy tradicional, en este caso con un grupo pues más moderno. Estamos hablando de los Wolf, Lobo, ¿eh? ¿Cómo sería? ¿Qué hace un lobo? ¿A qué te encantarán tú? Un grupo fetiche para mí. Un grupo que... No, Udola. Desde que apareció Udola. En el año 99, creo que aparecieron, pues, sobre todo en una época muy complicada para el tema del metal. Tema No. No, sí, un tema nuevo. Como el purró. Porque a veces cuando me pasan las calles, nuevo. Mira, ¿tú sabes qué me decía el meu pare? Dic, papa, dic, tinc set. Y me decía, el purró es vuit, es nou y encara es deu. Chúpatela. Muy buena, bueno, como sabéis aquí, después estos son rollos del panadés. Este es del panadés. De Font Rubí. Del Font Rubí. Mola mucho. Bueno, amigos, los Wolf, un grupo que defendió el metal tradicional como nadie en esa época, donde nadie quería saber nada de este estilo. Y es un grupo, el típico grupo, que cuando ha aparecido otra vez el metal y tal, como que se han quedado... Bueno, que al final se han quedado ahí como... recuerdo de verlos de teloneros. ¿De quién los vi de teloneros? Sí, eran el Futur Promesa y han pasado a la Bella Promesa. Ya se han hecho viejos, sí. ¿Y de quién telonearon? Que fue un conciertazo total. Ah, mira, un grupo que se llaman... ¿Cómo se llaman? Unos suecos... Enforcer. ¿Estuviste tú en ese concierto, Pepe? No. Pero me acuerdo porque unos colegas míos fueron. Enforcer con... Y Wolf a la Rock Sound también. Los Wolf han tocado a Rock Sound. Ojo con eso, Miguel. Torna a mirarlo, Miguel. Iban a tocar a los Wolf teloneros de los Ramen, ¿puede ser? Pues no sé, ¿no? Puede ser. Sí, en el cartel. Yo lo recomiendo, un grupo realmente... Muy cañero, heavy, muy cañero. Y bueno, en este caso voy a poner un disco del año 2014, que es el penúltimo. El último no está muy bien. La verdad es que el cantante es el líder absoluto, un tío con muchos problemas, además mentales y tal. Y se ha ido cargando a los músicos y tal, y sigue él, que es un tío con un talento que te cagas, porque es el cantante y guitarra solista, brutal, pero claro, el talento al final, pues ya sabes, cuando tiras tú de la banda, pues bueno, al final vas perdiendo un poco eso. Vamos a poner el del Devil Seed del año 2014, que lo recomiendo mucho, uno de los mejores discos de los Wolf, y el tema River Everlast. Ahí tenéis a Wolf, de Sweden. Twenty years out of reach. amigos, echadle un vistazo a este grupo, que es un gran grupo. Wolf, ¿cómo, base, que lo que hace el Wolf? Udola. Wolf, Wolf. Mira, veus, ja sabem un altre idioma més, el Llop. Ara si jo dic el Llop, el idioma Llop. Ara si jo dic... Mira, el pueblo del Llop. Pratip, Pratip. A Pratip. Els gossos vampirs. És Pratip. Com dice Sergio, allà en el Penedès hi ha un poble que es diu Cantallops. Sí. I Gratallops també més. Ah, Gratallops. Això és Girona, això és Girona. Té collons de gratar-li la panxa a un llop. Pues no sé, jo ho he intentat alguna vegada. Sí, li grates... Estuve en Semana Santa en el priorato y sobre todo en Gandesa, que había un monumento tuyo, ¿eh? A Gandesa. El vinacho ese que te bebía. A Gandesa. No ve Zabaturra, lo que nos va a donar. Molta. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! Terra Alta. Más al sur, pero bueno. Terra Alta. Terra Alta. Ahí sí. Pero que había un monumento de él y el Rafi. Ahí con los. ¿Sabes? Dijeron que gracias a estos dos personajes. Levantaron ahí la... Pasaron de bueno, sabes, de la Cataluña rural a la ciudad. Sí, sí, no, pasaron de vender de garrafón a vender a botellas de vino a Japón. A exportar. Estos dos pasaron. Claro, era oro, incienso y Gandesa. Podéis verlo todos los documentales en metalvortex.com. Bueno, que sepas que el 1-1 no es suficiente. Facebook, ¿eh? El 1-1. Sí, ¿y vosotros cómo habéis quedado en la Copa Europa? Bueno, venga, va. Eso es un programa esportivo. Venga, Miguel. Sí, vamos a seguir con la sección más esperada por la audiencia, Efemérides del Metal. ¡Ay, ay! Un día como hoy, durante esta semana, la verdad es que en abril han salido, bueno, se ve que es un día propicio para sacar grandes discos y grandes clásicos. Y concretamente el 25 de abril, el pasado domingo, pasaron muchas cosas. El 25 de abril de 1980 se publicó el Heaven and Hell de Black Sabbath. ¡Ay! Disco tremendo. Pero es que un 25 de abril de 1985 se publicaba el Bombed by Blood de Exodus. ¡Ay! Y un 25 de abril de 1983 se publicaba el Headhunter de Crocus. ¡Ay! O sea que los 25 de abril realmente son... Luego también, pues un día como, me parece que antes de ayer, el 26... Nació mi hijo. Así, pues me parece que también es el cumpleaños... El 2002. Es el cumpleaños... ¡Hombre, pues también! Y también es el cumpleaños de S. Frehley, también el mismo día. Y también un día como ayer, pues publicó el primer disco de Frehley, el de Frehley Comet, también se salió publicado. 35, ¿no? Dime ya. Pero... Por ahí. Es, bueno, no, 70 me parece. Cada pata, claro. 70 cumple, sí, 35 cada pata. Años ya, sin contar la del medio. Y, pero hoy quiero darle importancia a un disco que se publicó tal día como hoy, 28 de abril, pero de 1998. El disco de Blind Guardian, Nightfall in Middle Earth. ¿Y por qué le doy importancia a este disco? La verdad es que hay un antes y un después, no solo en Blind Guardian, sino en el metal, sobre todo centroeuropeo, a partir de entonces, ¿no? Los discos anteriores de Blind Guardian no estaban mal, pero no tenían esta épica y esta dimensión que adquirieron. Es cierto que después, en la actualidad, los últimos, la verdad es que ya son un dolor de cabeza, ¿eh? Me perdonaréis los grandes fans de Blind Guardian. No, pero ha sido muy sutil, ¿eh? Pero son un dolor de cabeza, demasiado... producción, demasiadas capas, demasiado operístico para mi gusto, ¿eh? Y a mí me gusta el progresivo y me gusta lo enrevesado. Y también reivindicas que el cantante le vuelvan a dar un bajo, ¿no? En directo que le den un bajo, que le den algo en las manos. Que tenga algo en las manos. Que tenga algo en las manos. Pues di un copo al bajo. Unos golpes bajos, no quiero decir eso, ¿eh? Pero bueno, es cierto que este disco es una tremenda maravilla, sobre todo para los amantes de la literatura de Tolkien, ¿no? Si no lo sabéis... No. ¿Tolkien, sí? No. ¿Sí? Bueno, he visto las películas, pero no soy un seguidor de sus libros. Bueno, la verdad es que este tema, Midnight Fall in Middle Earth, se refiere a Middle Earth, en la Tierra Media, obviamente, sí. La Tierra Media de Tolkien, y está inspirado en el Silmarillion, ¿no? Es una maravilla, pero la verdad es que es farragoso de cojones y extenso hasta la extenuidad, ¿no? Es para morirse. De aquí, pues, lo reducen bastante. Y la verdad, y además, bueno, más que el Silmarillion, Blind Guardian lo que hacen es la historia de Morgoth. Morgoth, como sabéis, es el primer gran villano, el primer señor oscuro, antes que Sauron. Sauron era su cabo, digamos. Morgoth. ¿Tú sabes cuál es el tema Morgoth? Que es el primero que habló de ese tío. Pues, que no sé quién es, el que sé que está contando. Morgoth, bueno, el primer señor oscuro que hubo. Running Wild, efectivamente. Hay un grupo de death metal que también se llama Morgoth. Sí, y alguno más, ¿no? Pero la verdad es que la literatura de Tolkien ha estado mucho antes incluso que Blind Guardian, ha estado en la Cirithungol. Cirithungol es una localización de Tolkien, ¿no? Del Señor de los Anillos. Cirithungol. Cirithungol es donde la araña está, la cueva de la araña, eso es Cirithungol. Que se va arriba, ¿eh? Bueno, pues nada, sin más, tema, hablo un poco del tema, Time Stand Still at the Iron Hill, perdón. Tiene los títulos muy largos. Sí, sí, bueno. Entre según qué gente ya muy mayor, no se acaban de acordar las canciones. Os resumo mucho. Este tema habla un poco de la batalla entre Fingolfin, era un elfo, un héroe elfo, el más fuerte que había en su época y tal, y la lucha que tiene, la batalla que lucha contra Morgoth, ¿no? Y pregunta, Miguel, pregunta directa. ¿Esto cómo reaccionan los californianos ante este? Pues es el primer disco que llegó a USA. Pero solo llegó, ¿no? Bueno, pues ya llegó más que otros discos que no llegaron, ¿no? Llegó y tuvo relativa trascendencia, relativa, obviamente. Pero sí que en América, en Estados Unidos, el rollo Tolkien triunfa, ¿eh? Hay películas normales y se ven las pintadas estas de las paredes, ¿no? De Nueva York, y hay una, ay, no me acuerdo la película, y hay una pintada que pone Frodo vive, o sea que sí que tienen el tema Tolkien muy muy muy suyo, ¿eh? Obviamente, como ellos no tienen historia, periodismo, pues cualquier libro que hable de historia y de cosas de estas, lo flipan. Y en Estados Unidos todo este rollo de elfos y de historia lo flipa. Así que nada, sin más os dejo a estos Blind Guardian, esta importancia, y sobre todo, la historia es muy buena, pero musicalmente también, este tema, la batería, los golpes, ¿no?, que hay, parecen los golpes de la batalla, ¿no? Y las guitarras hacen como si fueran las espadas, ¿no? Es una pasada, es toda una batalla. Una batalla entre dos grandes bestias pardas, el gran elfo y el gran villano, ¿no? Del señor oscuro, pero el primer señor oscuro de la historia. Ya te digo, Sauron era su sirviente. Bueno, amigos, en Metal Vortex está toda la historia de Sauron y Morgoth. Así que sin más, aquí tenéis, a ver si soy capaz de repetir el título, Time Stand Still at the Iron Hill. Ahora va a ser un poquito mejor. Yeah. Bueno, pues ahí hemos tenido ese temazo de Blind Guardian. Si no estáis muy familiarizados con el tema de Tolkien, pues es una manera también de introduciros, ¿no? De seguir un poco las letras y tal, y seguir la historia. No os voy... Hombre, claro que os recomiendo. Aquí somos fans de la música, pero también recomendamos leer. Ahora, meterse en el Silmarillion, tienes que ser un poco ya lector avanzado, ¿eh? Porque... telita que tiene, ¿eh? Y escuchar los últimos Blind Guardian también, tienes que tener ya el oído muy, muy entrenadito. Así que nada, vamos a seguir, ya nos quedan 8 minutos para finalizar el programa y seguimos ya con dando el resto. Pepe, vamos. Pues venga, amigos, seguimos ya para finalizar una banda de heavy metal gallega, concretamente de Cangas, Pontevedra. La banda comenzó allá por el 2014 y me refiero a Pultur, que con solo un trabajo sacado el año pasado, el No Soy Bruja, se están intentando hacer pues un hueco en toda esta escena metalera. Y bueno, sin más, Pultur con el tema Batalla de Rande. Batalla que este tema va a una batalla naval que se libró en el interior de la Ría de Vigo en 1702 en el contexto de la Guerra de Sucesión Española. O sea que ahí es nada. Bueno, sin más, Pultur. Eso, y decir eso, que aquí no solo tenemos literatura, que tenemos también historia, tenemos de todo. Tenemos aquí de todo. Venga, pues que no digan que el heavy metal no es cultura. ¡Pultur! Pues bueno, amigos, aquí habéis oído esta gran banda gallega de heavy metal llamada Pultur. Muy bien, muy bien. Y claro, hay que darle apoyo a todas las bandas, tanto catalanas como del resto de España. Me parece muy bien. Y a ver si nos invitáis, amigos, que nos gusta mucho el... A comer pulpo. El centollo. El pulpo gallego con un buen ribeiro. Que aquí solo comemos pota, ¿sabes? Pota de esa de un euro. No, tenemos varias invitaciones, sobre todo aquellos de Toledo que nos invitaron a probar sus quesos y sus vinos. Pues que venga. No, perdón, que eran de Ciudad Real. No de Toledo, de Ciudad Real, ¿os acordáis? Era el grupo de Transmetal llamado Binodium. Que es un coche que pasa la ITV, no como el nuestro, y que lo lleve para allá. Él tiene coche nuevo ahora, pero... Sí, pero ya ha dicho que la matrícula no la ha pasado. Tengo que comprar el coche. No, sí que la ha pasado la ITV. La pasé, las cambié y pasé la ITV, sí. Pero has cambiado la matrícula, pero con el mismo número. Sí, con el mismo número. Porque, no, aquí, como James Bond, ¿sabes? Que hace un... En el coche, ese coche carismático. Sí, hombre. ¿Cómo te llamas? Bond. James Bond. Tenemos autobús de Jason Bond. Eso, ofertaremos. Yo me estimo un mes 41. Yo, de ¿cómo te llamas? Chico. Perdona, pero voy a volver a la idea de Sergio. Podemos fletar un autobús, ir a todos los grupos que hemos pinchado aquí y que vamos a hacer una ruta, una pequeña gira. Nosotros, como si los grupos no pueden girar, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Iremos por el que girando. Pasa que actualmente la política en su privés. La política es sanitaria. Bueno, pero tarde o temprano saldremos, fletamos un autobús. Claro, ¿cómo? Vale, pues propongo ser el primero, concretamente con la banda Molly Crew. Vamos. Molly Crew con la etapa de John Corabi. Vamos a poner un extracto de su disco de blues. Concretamente del segundo tema. Del segundo tema, ese Uncle Jack. Atentos al sonido de pop rock y esas baterías. Auténtico blues, pero blues puro. Con todos vosotros, Molly Crew. John Corabi. Són les 9 del vespre. La temperatura...